como de casualidad, con Karimana, una guitarrista, compositora, cantante cordobesa que estuvo viviendo mucho tiempo en Melbourne, en Australia, y volvió hace un par de años a Córdoba Capital y armó Siva, esta banda que integra junto a Cristian Guidabría en batería y Julio Mono Moreno en el bajo, y que es un trío de rock alternativo que se funda en 2017 y ahí anda sonando en los escenarios locales, que espero pronto poder ver en vivo. Esto es desde Córdoba Capital, en el inicio de este viaje musical rockero por algunas provincias de nuestro país. Esto es Siva. Yes. reflection, caught inside the same room. My brain is working overtime just to get me through today. Anxiety has taken over my decisions. Can we agree this situation was never meant to hold? Reality has disappeared. Beneath the surface where all my colors fade. Pasaba desde Córdoba capital, Siva, con tres temas nuevos que sacaron en los últimos meses durante el 2022, que es Last Lonely Satellite y Reset, y que tienen ahí en las redes sociales, tienen un disco del año 2019, Disconnection, y otro de los discos del 2017, Longer Days, y que, bueno, recomiendo porque realmente suena muy bien esta banda, y bueno, espero verlo en vivo, siempre es algo que en muchas charlas uno lo dice, parece repetitivo, pero que tiene que ver con la forma de acercarme y de conectarme con la música, que tiene que ver con los recitales en vivo, donde uno realmente logra tener esa conexión con las bandas. Así que recomiendo de Córdoba Capital, Siva, esta muy buena banda que la tiene a Karina Mana en la voz, en la guitarra, en las pistas, en la composición. muy muy buen trío que es Siva. De Córdoba capital nos vamos para otro bandón de Capital Federal que quiero ver, que es Shock 2. Es una banda de hardcore que bueno, ahí tiene un disco que publicaron a fin de diciembre del 2021, que lo están haciendo circular. Los temas que vamos a escuchar son de El Tiempo y el Lugar, de ese disco de Shock 2, de esta banda formada por Luis Aragona en guitarra y voz, Gabriela Balbano en teclado y voz, Jonathan Lucero en el bajo y Harry Germán en la batería. Esto es Shock 2. Voy a seguir, no voy a parar, nunca nadie me va a frenar, ni el abismo, ni la adversidad, nunca nada me va a despertar, y sabes que esto es así. Esto es así. No voy a parar, voy a seguir. Nunca nadie me va a persuadir. Si estás solo o ya no das más, no te olvides que hay algo que importa más. Y eso es que estés bien. No vayas a pensar que es un error. Yo sé muy bien, este es el mundo, es tuyo y vos no. Yeah. Cuando esto termine y haya que despedir a tus colores y a tus calles y al valor que me enseñaste, ahí será cuando te quiera ver a vos y recordar nuestras estadías de regocijo y agonía. Pero ese día no es. Ahí pasaba desde Capital Federal Shock 2, una banda que está pensando para el 2023 comenzar a grabar su segundo disco. Las canciones que escuchábamos eran de su primer y único disco que tiene, El Tiempo y el Lugar, que siguen presentando y siguen sonando. Ya en el 2023 arrancaron con todo en Capital Federal, comenzaron a sonar, y bueno, esperemos esa nueva producción y también esperamos que puedan realizar alguna gira por las provincias y poder ver a esta banda en vivo. Así que ahí recomendamos para que puedan seguir escuchando a esta banda muy muy buena, que es un cuarteto de hard rock que realmente suena pero muy bien. Desde Capital Federal nos vamos para la ciudad de San Juan para escuchar a Juana Sonora, una banda de rock de mujeres que nace en diciembre del 2020 y que justo a fin del 2022 largan un comunicado que, bueno, de hay una un alejamiento de Nadia Pignataro, que es la cantante y la tecladista de la banda, por búsquedas personales de nuevos rumbos. Así que ahí en el comunicado Juana Sonora dice que va a seguir buscando esa reinvención durante el 2023. Esta banda, que arranca como un trío power de mujeres, se convierte en cuarteto, bueno, y ahí están en esa, en ese proceso de reinvención. Desde San Juan Capital, Juana Sonora. Voy corriendo en medio de la oscuridad y mientras me persigue no puedo gritar. Quienes me quisieron no me conocen más, y todo lo que veo ya no es real. Todos se ríen de mí y soy yo la que está mal. Todo lo que yo perdí, solo quiero despertar. Mientras más pequeña me siento, más grande sos. Mientras más se apaga mi fuego, más brillas vos. Mientras más pequeña me siento, más grande sos. Eso fue Medianoche. Estamos muy agradecidas de poder tocar en este escenario. Y ahora vamos a ir con el tercer tema, que se llama Tramposo. Thank you. llegar. Pisaste cabezas por escalar. Mentiste, engañaste por triunfar. Olvidaste tus principios por tener más. Traicionaste tus raíces por apartar. Teñiste de negro el aire que respiras. Quemaste momentos de felicidad. Hiciste todo lo que estaba mal. Ahora que no tenés con quién jugar, el oro que ganaste no lo puedes gastar. A tu lado no queda nadie más. Rompiste las reglas solo por ganar. Lastimaste a quienes te quisimos ayudar, a quienes amaste y ya ni recordás. Quienes te rodean no se quieren acercar y nadie te quiere acompañar. Y cuando tuviste tu oportunidad, sin pensarlo la dejaste escapar. Y aunque volvieras el tiempo atrás, hay errores que ya no podrás cambiar. Tormenta el recuerdo de mí. Cuando se hace la noche y te vas a dormir, sé que te atormenta el recuerdo de mí. En quién confiar, ahora que estás en la meta final. Quisiera saber si encontraste felicidad. Qué pena que no puedas reflexionar. Llegamos finalmente al último tema. Quiero presentar a mis compañeras súper talentosas. En la batería, Alba Sánchez. En el bajo, Lucía Sánchez. En la viola, Cecilia Tejada. Y yo soy Nadia Piñataro. Nosotras somos Juana Sonora y estamos muy agradecidas. Esto es Fancota. Thank you. esto que escuchábamos es de una presentación en vivo a fines del 2021 que estuvieron editando y largando a principios del 2022, Medianoche, Tramposo y Funkota, algunos de estos temas de Juana Sonora, que está ahí comenzando este 2023 en un proceso de reinvención, metiéndole para adelante. Y bueno, ojalá que puedan seguir arriba de los escenarios, porque una calidad de artistas muy muy bueno que tiene la provincia de San Juan. Y nuestro viaje termina en San Miguel de Tucumán. Nos vamos desde San Juan a San Miguel de Tucumán para escuchar a esta banda que estuvo siendo parte de la propuesta del Instituto Nacional de la Música, de Unísono, este programa que sale por la TV pública, y que ahí descubrí a esta banda que es Rey Peón, una banda que nace en abril del 2019 y que tiene un disco que es Despertate, con 7 temas, y que suena, la verdad que suena muy muy bien. Guido Castro en la voz, Julio Arias en la guitarra, Joaquín Castro segunda guitarra, Patricio Toledo en el bajo y Ezequiel Rivelli en la batería. Esto es de San Miguel de Tucumán, Rey Peón. Yeah. Me he sentado a escucharte para poder recordarte cuando no te tenga aquí. Solo es tu luz la que me guía, la que cura mis heridas y la que siempre me iluminará. De toda mi felicidad. ahí pasaba Rey Peón. Hace unos días en las redes sociales, bueno, publicaron un comunicado anunciando que Ezequiel Rivel y el baterista decide dejar ser parte del proyecto por cuestiones personales, que no, bueno, que le desean lo mejor para su nuevo rumbo y que ahí la banda está buscando reacomodarse, y en eso de reacomodarse también tiene que ver con el ingreso como parte permanente de la banda de Federico Bucanera en el saxo. Una muy buena banda tucumana que también está ahí comenzando a presentar algunos temas nuevos en lo que va a ser su segunda producción musical. Vamos ya finalizando con este viaje musical que comenzó en Córdoba Capital con Siva, pasó por Capital Federal con Jock 2, luego nos fuimos a San Juan para escuchar a Juana Sonora y terminamos en San Miguel de Tucumán con Rey Peón. En este nuestro humilde aporte como radio comunitaria de dar lugar, dar espacio, dar oídos a las bandas que no tienen difusión en los grandes medios de comunicación, o bandas que ya hace mucho tiempo que vienen arriba de los escenarios y bueno, no quisieron o tomaron esa decisión o no pudieron estar dentro del mercado musical sonoro de la Capital Federal, pero que tienen mucha historia y que son esas bandas las que nutren y son el alimento para los que las nuevas generaciones. Así que bueno, ese es nuestro humilde aporte de dar espacio y tratar de generar ese deseo por escuchar estas bandas que estamos acá presentando. Nos reencontramos en el próximo programa, lo que decimos siempre, lo que sostenemos, la salida de la solución no es individual, la salida de la solución es colectiva. Abrazo de rock, abrazo de gol, de final de mundial, nos reencontramos la próxima semana, que sea mucho, mucho rock.